can't find you. There's no place to go. Nothing to do. If you gotta do something, you gotta do something. Believe in yourself. Yourself. Yourself. Las 9 y 2 minutos, las 8 y 2 minutos en Canarias. Buenas noches, bienvenidos a Game 40, otra edición más. Empieza aquí en los 40 principales de este vuestro programa de los videojuegos. Después estamos aquí, bueno, gente suficiente como para hacer el programa. Evidentemente estamos los de siempre. Buenas noches, Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Guillén Caballé. Estamos todos dispuestos. Espero que en la otra línea telefónica esté a punto de aparecer el señor Carlos Ulloa, que evidentemente se ha despendolado, se ha vuelto para Inglaterra y no hay quien lo encuentre. Ese personaje del cual estamos hablando es el Art Manager de Psygnosis, que trabaja en Inglaterra, por supuesto, y este hombre que tengo yo aquí delante, que es Manuel Martín Vivaldi, es uno de los, digamos, personas con más credibilidad en el mundo de la prensa. Hasta yo me lo creo a veces. Bienvenidos todos a Game 40, este es nuestro sumario de hoy. En el programa de hoy tendremos cosas interesantes, como por ejemplo el reportaje sobre el Simo, aunque con estas palabras creo que lo hubiésemos podido terminar ya incluso. Pero bueno, aparte de todo eso, hablaremos con gente como José María Martín, de la Computer Gaming World, que es una nueva revista, bueno, una revista que lleva ya algún tiempo en el mundo del videojuego, por supuesto, pero que está entre las más vendidas actualmente. Tendremos con ellas, hablaremos evidentemente de las cosas de actualidad del mundo del videojuego y también de algún que otro certamen que se ha celebrado esta semana. Por cierto que también tendremos vereditos muy interesantes y será tres en el día de hoy, el de Avia Odyssey, uno de los temas más interesantes para la PlayStation, otro de los más interesantes será el de Final Fantasy VII, por supuesto, y el de Last Express en cuanto a nuestro análisis para PCs. Por supuesto, nuestros pinipón, los inevitables, también estarán en nuestro programa y además de las noticias que han acaecido a lo largo de estos 7 días en el mundo del videojuego. Sed todos bienvenidos a Game 40. Esto empieza ahora. Es una nueva producción que va a distribuir en España la gente de Frameware. Es un buen videojuego, se llama Incubation y tiene matices de estrategia, también una especie de como juego de rol por etapas, y así suena su música. Esperemos que sea también uno de los juegos más importantes para estas navidades y tiene música de rap, no es broma, así suena el Incubation. Upon us, all your energy you harness to protect your race and disappear from the planet without a trace. Swoop, defend your troop, you must think to stay alive in order to survive. Always think faster than the coming disaster they deploy in order to destroy. No time for indecision, you got a mission to fulfill. Make a kill, your reward is the thrill. You know how it goes, you follow your nose and you try to avert the blows. You reach the next level where you fight a devil. No time to mope, the beast's got a dope scope. Anyone's gonna turn you into a pile of dust. Deflect your shields up is an absolute must. Fuck jumps for the incubation. It's a rise of an insect nation. Fuck jumps for the incubation. Fresh time is up. Fuck jumps for the incubation. It's a rise of an insect nation. Fuck jumps for the incubation. Fresh time is up. Watch out for the incubation. It's a rise of an insect nation. Watch out for the incubation. Incubation time is up. Swoop, defend your troop. You must do to stay alive in order to survive. Always stay faster than the coming disaster they deploy in order to destroy. Better start taking some evasive action, 'cause the way you're fighting now, it'll take another fraction of a second, then boom, you meet your doom. Start watching your back, you might survive the attack. Friend or foe, you never know, it'll make itself apparent by the very last show. Tactical alliance is based on compliance. A broken pack brings on defiance. This thing's got an appetite. Ain't too bad for you, your flesh tastes just right. Incubation complete. Now they're looking for a new kind of meat. Joe, where'd you go? Joe! Tiene buena pinta, además tiene pues una especie de zoom que te permite ver a los jugadores lo que estás viendo o contra qué te estás enfrentando. Además es por turnos, se llama Incubation y más adelante lo analizaremos con más profundidad aquí en Game 40, por supuesto. Bienvenidos todos, esto va a empezar en cuanto a las noticias se refiere en cuestión de 6 segundos. Game 40. Empezamos con esta especie de reportaje, digo especie de reportaje, y antes me decía lo de que con el reportaje de Simo hubiésemos tenido más que suficiente, porque la verdad es que las impresiones que estaba recogiendo con coleguillas, amigos, periodistas y gente del sector acerca del Simo, del certamen que hay en España, uno de los más importantes también, y decían algunos que de los más importantes que hay en Europa, ha sido realmente decepcionante. Yo creo que ha sido así, al menos para eso estamos aquí, para hablar en Game 40, al menos en este mini reportaje, porque tampoco hace falta extendernos. Y como dice aquel, arrancar el ventilador y llenarlo todo de porquería. Así que vamos a por partes. Manuel, comparándolo con otras ediciones, ¿cómo lo has visto tú el Simo de este año? Hombre, decepcionante quizá es demasiado fuerte la palabra, pero el Simo ya lleva varios años en este estado. Ten en cuenta que hay muchísima información de todas las novedades que hay respecto al mundo de la informática y es difícil llegar al Simo y ver algo que te sorprenda, como podía suceder hace años, que la gente estaba menos informada. Hoy en día, pues el Simo es la feria más importante de España, sin duda. ¿Por qué nivel? Es 8 pabellones repletos de las últimas novedades de hardware, software, todo lo relacionado con el mundo de la informática, pero evidentemente es difícil ver novedades. Y eso pues puede decepcionar a la gente, pero Manuel, es lo normal. Es muy fuerte que te vayas al pabellón de, por ejemplo, de Macintosh, que tengan ahora una novedad, un gran ordenador que es de los más rápidos, y dicen que es el más rápido, y que no lo tengan expuesto. Y que lo tengan expuesto en la tienda de al lado que lo distribuye, ¿sabes? Bueno, la verdad es que lo fuerte, de Macintosh en nuestro país es un caso muy particular. Muy fuerte. Ten en cuenta que Macintosh, salvo en el sector del mundo de la publicidad, es una máquina muy poco utilizada. Entonces, los distribuidores en algunos casos que trabajan con estos medios tienen incluso a veces más recursos que la propia Apple. Pero es un caso extraño y bueno, además no es norma, tienes razón, pero lo que nos vamos y centramos es en el mundo de los videojuegos. Por supuesto, habían stands de todo el mundo, estuvo casi todo el mundo relacionado evidentemente con el videojuego en PC, no en consolas, menos es una feria informática. Y aunque había algunas consolas allí de PlayStation, Saturn, que habían llevado pues revistas como Superjuegos o la Official PlayStation Magazine, aparte de esas excepciones, pues lo normal era ver PCs. ¿Qué se vio por allí? Yo creo que, bueno, lo principal, que 3DFX por todos sitios, vamos, tarjetas aceleradoras de 3D, incluso de Power VR había algunas cosas por allí, pero sobre todo 3DFX, y casi todos los juegos pues veías claramente que estaban ya utilizando esta tarjeta. Quizá lo que a mí más me sorprendió a nivel de juegos, pues el FIFA 98, eso, yo creo lo que lo que más llamó la atención a la gente, dos cosas: primero, los comentarios, que son magníficos y llaman la atención poderlos oír, cosa que nunca se había visto en un juego también hecho realmente, y luego pues los gráficos, el verlo en 3D, una 3DFX, los movimientos de los jugadores, pues para verlo es muy espectacular. Luego, para jugarlo, pues eso ya hablaremos dentro de unas semanas, pero realmente llamaba la atención. Otras cosas importantes, yo creo que bueno, el Monkey Island 3, con las voces en castellano, que bueno, una aventura muy esperada por todas. Había un making del Blade Runner bastante interesante, que estaba poniendo la gente de Virgin, y por supuesto en el stand de Dynamic pues estaba anunciado el PC Football 6. Que dicen que lanzarán antes de Navidades, lo cual es un avance. Yo me imagino que sí, y el año pasado seguro que también lo intentaron, pero siempre hay problemillas de última hora y es difícil que los juegos lanzarlos cuando tú quieres. Uh-huh. Y bueno, pues aparte de eso estaba el Hollywood Monster, una aventura de los chicos de Péndulo Studios que tiene muy buena pinta, con música de La Unión, que han compuesto un tema para ellos y de la que hablaremos más adelante, porque tiene una pinta sensacional. Y luego otro juego, Cyberpolis, desarrollado por el grupo español Balance, que saldrá en una recopilación dentro de unos meses, que se llamará Multiaction, con otros dos juegos. Sí, parece interesante. La verdad es que las cosas de Dynamic Multimedia en este año están sorprendiendo, menos el kickoff, están sorprendiendo a la mayoría. En fin, pasando a otro tema, hemos visto actuar a Lara Croft en el videojuego, en el Tomb Raider 2, pero no la hemos visto en el stand de la gente de Ubisoft. Desgraciadamente la señorita Rona Mitra está muy solicitada y no pudo venir. Y bueno, pues los españoles nos quedamos sin poder disfrutar de ella. Sí. No, la verdad es que estaba previsto que vendría, y es más... Bueno, había esperanzas de que viniera, pero yo creo que ellos sabían que iba a ser bastante complicado. Había esperanzas, de todas formas. Hablamos con la gente de la compañía y nos dijeron que pretendían también llevarla a la radio, lo cual nosotros también nos lamentamos profundamente y estamos asolados, no veas cómo está el suelo de lágrimas. En fin... Pero desde luego también nos encontramos en una misma situación que nos encontrábamos en el CTS. Me decías, ¿qué es lo más interesante? Ah, pues las tías de Eidos. Pues en la versión española, pues en cuanto al pabellón, el que se llevó la gala con las mejores chicas era el de IBM, seguido por el de Dynamic Multimedia, posiblemente, y después estaba seguramente algún que otro pabellón interesante. Ese es el nuestro ranking en cuanto a chicas guapas que había en el pabellón. Sí, la verdad es que últimamente, a falta de novedades en el mundo de la informática, pues en el mundo de los videojuegos pasa igual. Llegas al ECTS y los juegos conoces el 99% de lo que hay. Al final, pues te quedas con las chicas que dan vueltas por allí. Sí, pero la IBM me han dicho, porque yo no tuve la ocasión de verla, que es realmente la espectacular. Mira que fuiste dos veces al Simo. Sí, yo creo que ibas buscándola, además. No. Iba mirando ahí precios y tal para comprar un ordenador estas navidades, pero no me fijé en eso. La verdad es que no. Pues nada, pues sí, la verdad es que había una chica... Manuel, basta. Habría que destacar otro par de cosas respecto al Simo. Y bueno, en el stand IBM había la nueva gama de modelos Activa, que tiene un diseño bastante innovador, y yo creo que es una de las cosas más inteligentes que ha hecho IBM en mucho tiempo. Luego, aparte, los programas de reconocimiento de voz en castellano, que están mejorando muchísimo, el Via Voice de IBM o el Dragon Dictate, la verdad es que verlos en acción era bastante impresionante. Eso yo creo que sorprendió a mucha gente, ver que el ordenador tú puedes ir dictándole y te reconoce la voz, y casi en tiempo real. Y se vio mucho DVD, por supuesto, muchas películas allí en DVD, que se podía ver en la calidad, que es bastante superior a la del vídeo, pero bueno, era realmente como estar viendo la tele, poco más. Perdona, el vídeo CD. Bastante superior al vídeo CD. No, y al vídeo también. Sí. No me fijé tanto. Yo vi algún DVD funcionando por ahí en alguna película y tenían como algunos pixelcillos aquí. Bueno, es que también, ¿sabes? El DVD es una técnica nueva y hay algunas pelis que la compresión no se ha hecho demasiado bien. Pero ir avanzando y la calidad es muy superior al vídeo. Y luego, a nivel de hardware, solo un par de cosas más. Las pantallas de plasma, que llamaron bastante la atención. Son unas pantallas, ¿no?, que de apenas dos o tres dedos de ancho y una calidad bastante buena. Y que, bueno, quizá algún día sustituyan a nuestros gigantescos monitores de hoy en día. Y luego las cámaras digitales, que se están poniendo bastante de moda, y había bastante revuelo por allí en el Simo. Pues en nada, hablamos con José María Martín del Simo, también de su revista, por supuesto, y también damos la bienvenida a más músicas aquí en Game 40, como por ejemplo estas. ¿La reconocéis? Es una de las favoritas de Manuel Martín Vidal, y por eso la ponemos. Es el Red Dead Rampage. It's about UFOs, big rigs, and barbecue. Well, I'm squishing armadillos out on Interstate 10. Heading out of Houston once again. Then I seen some shooting right across the sky. All covered in fur with one big eye. Shazam. So I stomped on my brakes when my baby So I took him down to Dreamland Barbecue in Tuscaloosa, Alabama. You know what we got? We got Pips white bread and ice cold beer. Something that was music to my truck driving carbuncle butted ears, let me tell ya. Well, I'll pass Mars, ain't no speed limit. Said he owns his space truck, he don't rent it. And his back was aching, could he somewhere get him a massage? He stood Sapphire Space Age Lug Rise. Come on! Well, UFOs are big rigs. No, ahora en serio, es una de mis músicas favoritas de videojuegos. Es, le pido siempre a Manuel la música del pollo, pero es el Redneck Rampage y la música es la de Mojo Nixon. Una auténtica locura. Son las 9 y 19 minutos, sigue en 40 el programa de los videojuegos de los 40 principales. En nada, tenemos una entrevista en ciernes. Game 40. Pues como te he dicho, damos la bienvenida a José María Martín de Computer Gaming World. Buenas noches, José María. Hola, Guillermo. Espera, a ver si te funciona el micrófono, porque estamos como siempre. A ver, hola, diga que yo de 1, 2, 3. 1, 2, 3, Guillermo. Vale, hola, acá está. Bueno, pues José María es uno de nuestros colegas periodistas que siempre están al acecho en cuanto al mundo de los videojuegos, de una revista que lleva más de 2 años en la calle. No es que duerma bajo techo ni esas cosas, sino que llevan ya más de 25 números en la calle y la verdad es que se han convertido en una de las más vendidas actualmente, supongo. No es así, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues antes de hablar de tu revista y de vuestra revista, evidentemente, porque sois más compañeros, ¿cuántos trabajáis allí, por cierto? Pues somos un equipo bastante grande de gente, incluyendo colaboradores, entre 8 y 10 personas. Pues no está mal, más que nosotros sí que son, Manuel. Y muchísimos más, sobre todo hoy. Porque sin Moob, sin Carlos y sin Rona Mitra, no sé qué vamos a hacer aquí. Sí. Pues vamos a empezar preguntándole acerca del Simo. ¿Es verdad que se ha subido la parra de Rona Mitra o qué? No, lo que ha ocurrido con Rona Mitra es que... La de Lara Croft, para los que sean un poquito ahí profanos. Como ocurrió con la modelo anterior, se ha subido un poco a la parra pidiendo dineros a Eidos por sus apariciones, sus grabaciones de discos, etcétera, etcétera. Y Eidos está buscando una nueva modelo este año. Ah, se da por silicona, anda, que no hay por ahí sueltas. Pues sí, la verdad es que estos de Eidos no saben qué hacer para armar ruido alrededor de la Lara Croft. Esta semana salió una demo, además, del Tomb Raider 2 para PC. Ya está en el Simo algunas demos, pero en Internet se puede encontrar. Y bueno, la verdad es que aunque técnicamente avanzado el juego, pues hombre, habrá que jugarlo más, pero puede que decepcione a mucha gente porque es un poquito más de lo mismo. Eso es lo que me han dicho, es un poquito más de lo mismo, pero con más detalles y más cosas interesantes. De todas formas, voy a generalizar la pregunta para José María. ¿Y qué te ha parecido realmente el Simo de este año? No te cortes, estás en tu casa, no te oye nadie. He encontrado un par de cosas buenas, y es que este año han acudido más distribuidoras españolas que nunca. Se ha notado pues la presencia de Virgin, por ejemplo, que no había estado en ediciones anteriores. Electronic Arts había estado, pero bueno, que vuelvan este año, pues también quiere decir algo. Y los stands en general tienen una calidad muy superior a la que han tenido años anteriores en cuanto a diseño, máquinas, juegos disponibles para ver. Yo creo que esto es la parte buena, y los juegos que han estado ya accesibles para el usuario. Lo demás, la verdad es que bastante decepcionante, como decías antes, porque muy masificado, casi no se podía ver nada. Por ejemplo, no se ha podido ver Tomb Raider 2 en PC funcionando, solamente estaba en PlayStation solo. Y no sé, ahí hay otra serie de juegos que todo el mundo yo creo que esperaba ver, pues como es el caso de algo de Blade Runner, además de esa demo y algunos otros títulos bastante esperados que no estaban allí. Como comentabas antes, PC Fútbol, y sin embargo se estaba Fútbol Pro. Bueno, pues preguntarte acerca de, por ejemplo, lo que más te ha sorprendido en cuanto a producción española, supongo. Porque en el CTS, pues supongo que ya estarías ahí. ¿Qué es lo que más te ha gustado o lo que menos te ha gustado de la producción española? Lo que más me ha gustado de la producción española, y no se ha visto en el Simo, por desgracia, se puede ver... Me digas el Blade, ¿eh? No. No, se podrá ver en unos meses, y de hecho en nuestras páginas web estamos haciendo unos diarios de diseñador con este juego. Se llama Comandos. Uh-huh. Es un juego que va a distribuir internacionalmente Eidos, y es un juego de estrategia en tiempo real muy, muy, muy potente, que está desarrollado por Piro Studios, una filial de Prensa. Tenéis que hacerlo bien, ¿eh? Porque desde luego... Tienen que hacerlo bien con contrincantes como el Redarero, como el Command Conquero, contra otros. No tiene nada que ver con estos juegos. ¿No? No, en absoluto. En Comandos la filosofía es un poco... llevas un comando de élite. Cada uno de los integrantes del equipo, pues tienes un francotirador, tienes un asesino profesional, tienes alguien experto, tienes buzos. Entonces, esto transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. Tienes que andar entrando y saliendo en sitios, secuestrar a lo mejor a un general... y tienes que emplear las habilidades especiales de cada uno de los miembros del equipo. Bueno, pues interesante, supongo, esa especie de Comandos, que espero que triunfe. Yo sé que Xenosis tenía algo preparado por ahí sumergido. Tal, sí, tiene un juego también. Special Force, pero no va a tener mucho que ver con este Comandos, que ya comentamos hace tiempo y que realmente es uno de los juegos más prometedores de España junto con el Blade. Pero bueno, el Blade lleva mucho tiempo y sin embargo Comandos... Lleva los Simos ya. Esperemos que sea más puntual a su cita. Pobrecitos, ojalá tengan más suerte y lo puedan lanzar a lo largo de el principio del año que viene. Ojalá sea así. Bueno, pues, ¿qué es lo que menos te ha gustado? Ya, si quieres, ya directamente para lanzarle fatalities y cosas así. Pues la verdad es que encima no me he detenido demasiado a ver juegos, pero desde luego lo que no me está gustando nada es la proliferación horrorosa de juegos tipo Quake. Y estos juegos arcade salvajes que se clonan de forma interminable. Es un porcentaje altísimo de títulos que salen. Se podrían escribir todos los comentarios, todos apilados en tres páginas, 20 juegos aproximadamente. No, sí, la verdad es que los juegos de PC, entre las copias de Doom o copias de juegos de estrategia en tiempo real, se nota poca originalidad. Y lo peor del caso es que con la llegada de las tarjetas en 3D, pues los gráficos han mejorado muchísimo, pero la jugabilidad y las ideas nuevas yo creo que escasean. Pero bueno, quizá esto con un poco de tiempo irá mejorando. ¿Tú cómo ves el PC ahora como máquina de juegos? Como máquina de juegos, cada vez más potente. El problema para el usuario, principalmente, es que tiene que estar comprando nuevas tarjetas y nuevo equipo constantemente. Ahora están ya publicitando Pentium 2, Pentium Pro. Eso significa que la tecnología MMX ya no sirve para nada. Tienes que cambiarte a los nuevos equipos Pentium, tienes que comprar tarjetas 3DFX, y lo que sí que es indudable es que toda la producción de juegos del tipo que sea, incluso muchas aventuras gráficas, están aprovechando la aceleración de hardware 3D, y las tarjetas 3DFX, lo sabes, Manuel, que estuviste en el Simo, sí, y estaban en absolutamente todas partes, y además los juegos no tienen absolutamente nada que ver. Sí, la verdad es que era muy raro ver un juego que no tuviera soporte para 3DFX y luego... Los pocos que no la tenían, la verdad es que las diferencias saltaban a la vista. No quiere decir luego que los juegos sean mejores o peores, pero gráficamente había una diferencia abismal. Pues lamentablemente, para tener un buen juego y jugarlo bien en casa, te tienes que convertir en un Antonio últimamente. Y no hay manera, no hay solución. Para los profanos diremos que el Antonio es el máximo exponente del ordenador que puedas alcanzar y tener a base de dinero y de comprarte lo último dentro mercado. De poco será un Guillén en vez de un Antonio. Seguramente pienso quitar el trono. Por cierto, y ya como último, ¿vais a sacar algún especial en esta próxima revista del Simo? ¿Vais a hablar de esto? Hablaremos algo del Simo, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en grandes títulos que van a estar ya en la calle, como Tomb Raider 2, como Dreams to Reality, que es para mí un juego bastante superior a Tomb Raider 2. Uh-huh. Y algunas otras cosas en las que estamos trabajando para hacer algo especial en cuanto a algunos títulos. Ya que has hablado de grandes juegos, ¿cuáles ves tú que van a ser los mejores juegos para estas navidades? Los que tienen más proyección, que luego habrá que ver si cumplen las expectativas. ¿Bajo qué criterio? ¿Calidad? ¿Ventas? Baja el de calidad, sobre todo. Mira, bajo calidad, yo creo que si vamos por géneros, posiblemente en aventuras gráficas clásicas convencionales sea Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island. En deportes está muy, muy reñida la cosa. Parece que la gran estrella va a ser FIFA 98, pero también es cierto que, bueno, hay gente que está esperando a IPC Fútbol, ha salido Fútbol Pro, y evidentemente son programas diferentes y cada uno pues tendrá su hueco. En juegos de acción, dentro de pues Tomb Raider 2, para mí, ya te digo que Dreams to Reality, que es una producción de Crío, es absolutamente increíble. Yo creo que tuviste oportunidad de verlo en el STS, sí. Y el personaje tiene muchísimos más movimientos y mucha más carga argumental en el juego. Lo que pasa es que no es una chica. Influirá eso en las ventas, seguramente. Posiblemente. En fin, muchas gracias, José María Martín, de la revista Computer Gaming Wall, y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues nosotros nos quedamos en estos minutos que nos quedan justo antes de llegar a la media con la música del Final Fantasy VII, del cual hoy analizaremos en profundidad aquí en Game 40. Expectativas de convertirse en los más vendidos, en los mejores en cuanto a calidad de esta temporada. Tanto la Via Odyssey, como el Last Express, como el Final Fantasy VII, que analizaremos ahora mismo en Game 40. Antes que nada, recordaros que tenemos varios modos de acceder a nuestro, digamos, programa. Es el contestador automático, una de ellas. Es el contestador, el 915223128, 915223128. Evidentemente, a través del web de los 40 principales y a través del buzón que tenemos dentro de la página de Game 40, también está allí. Nuestra dirección es www.cadena40.es. Entráis directamente en Conexión 40 y buscáis Game 40 en ese lugar. Encontraréis una página y un ángel de la carta en el cual podéis enviar vuestros mensajes. La otra forma es correo ordinario, que es Game 40, apartado de correos 222, código postal 28080 de Madrid. Game 40, por supuesto, adelante. Y la otra es el correo electrónico. Es la atención de Game 40, lo ponéis en el subject. Y la dirección electrónica es programas@cadena40.es. Pues dicho eso, pasamos directamente al que puede ser uno de los mejores juegos. Dirán algunos que el mejor juego, por supuesto para PlayStation, me refiero, de este año 1997. Me refiero al Final Fantasy VII. Eso tenemos aquí a Manuel, que aparte de ser su trabajo, el hombre se ha chupado de cabo a rabo al Final Fantasy VII, se ha comido los tres compact discs de arriba abajo y encima con la versión que no estaba doblada, encima en inglés. Manuel, háblanos de este juego, del cual ya hemos hablado repetidamente, pero hoy hacemos el análisis ya completo. Pues nada, empezando, es un juego de rol, como todo el mundo sabrá. Juegos de rol que en España ha habido muy pocos, y traducidos a nuestro idioma menos, quizá. Y aunque sea el Final Fantasy VII y digas, la séptima parte de algo, realmente a nuestro país, aunque parezca que es una continuación de las muchas que hay en PlayStation, quizá en demasiadas, pues va a ser casi como un juego nuevo por este motivo de los pocos juegos de rol que hemos tenido en nuestro país. El juego de rol empieza como casi todos, tiene su historia en la que tú te unes a una banda de rebeldes que lucha contra el gobierno, y luego la historia va evolucionando y dando giros y vueltas hasta que acabas pues luchando para salvar al planeta de una destrucción completa. Eso es muy habitual en todos los juegos de rol, porque ten en cuenta, es como una, la historia puede ser como una película. Y las películas de Bruce Willis también, pero bueno. Exactamente, pero si una película dura 2 horas y pasan bastantes cosas, en un juego de estos que esté para acabarlo pues 50, 60 horas, dependiendo del tiempo que te dediques a investigar y a buscar secretos y cosas de esas, pues imagínate la cantidad de cosas que tienen que suceder para llenar esas 50 horas y conseguir una historia o un guión. Entonces pues la historia va dando cantidad de vueltas, sorpresas, traiciones, historias de amor que se entremezclan con historias de odio, de antiguos amigos que se encuentran, que se pierden. Amarrosa. Exactamente. Casi una telenovela, pero una, para mí, una historia maravillosa que te engancha desde el principio. Eso la gente ya lo irá descubriendo. El juego, la base principal del juego es unas batallas, mezcla de por turnos en tiempo real, vamos, dependiendo pues seleccionar a qué velocidad quieres que se desarrollen todas las batallas. Y entonces puede ser más por turno, casi en tiempo real, en que tú vas con tu grupo de personajes, vas eligiendo el modo de ataque o de defensa o qué acción quieres efectuar, y los enemigos hacen las suyas. Este tipo de batallas, que es la base principal del juego, yo no sé si llegará a gustar a todo el mundo. Yo creo que hay gente que le defraudará, incluso que llegará a un poco a aburrirla. A mí me parecía interesante, y aunque en algunos momentos, y quizás una de las mayores pegas del juego, se puede hacer un poco repetitivo porque hay cantidad de batallas, quizá demasiadas. Incluso cuando estás perdido por algunas zonas que no sabes a dónde puedes ir, pues resulta un poco aburrido y molesto pues estar dando vueltas en un sitio y encontrarte una otra vez con distintos enemigos. Esto de todas formas se ha mejorado bastante con respecto a la versión japonesa, porque hay menos batallas, el juego se ha hecho un poco más fácil para la versión europea y americana. Incluso se han colocado unos símbolos de señales, unos símbolos que señalizan todas las salidas que hay en todas las pantallas. Yo creo que esto le quita un poco de gracia al juego, porque el juego, aparte de todo, tiene como fases de aventura, fases en las que tienes que investigar, en las que encontrar cosas. O sea, se entremezcla maravillosamente pues acción, aventura, rol, estrategia. Tiene fases de arcade en las que vas en motos, en un monoesquí. Hay fases, una de estrategia, que puede ser una batalla pues de un juego de estrategia completamente. Y nada, todo esto acompañado de unos gráficos maravillosos. Realmente, a nivel gráfico, el juego es impresionante. Yo creo que el mejor juego, los mejores gráficos que se han visto en ningún juego. Hay que tener en cuenta que este juego se realizó en un periodo de unos 18 o 16 meses por un equipo de 150 personas. Toma. Yo creo que nunca se habían trabajado tantas personas. Toma. En un juego, y esto se deja notar en el detalle que tiene el juego, porque la cantidad de localizaciones, acabar el primer CD parece que no vas a acabarlo nunca de la cantidad de cosas, y dice, pero todos estos gráficos, todas estas cosas, y hasta el último gráfico de la última casa, del último poblado más recóndito del juego, ves los gráficos con un detalle, las habitaciones, con todo tipo de detalles, póster, el suelo con roturas. O sea, los gráficos la verdad es que son una maravilla, y va a ser algo difícil de igualar hasta que alguien pueda dedicar tantos recursos a un juego como ha dedicado la gente de Square, cosa que yo creo que va a ser muy difícil hasta que Square llegue con la octava parte. A nivel de sonido, pues también muy bien, tiene unas 30 y tantas melodías que acompañan en todo momento. Pero tampoco son cosa del otro mundo, son melodías orquestales. Las podéis escuchar vosotros mismos y juzgar. A mí me encantaron realmente. son melodías lentas en algunos... Y suena casetón, ¿eh? En las batallas aceleran. Hay que tener en cuenta que debido a las limitaciones de la cantidad de gráficos que llega al juego, pues las músicas están generadas por el chip de sonido de la PlayStation en vez de estar tocadas directamente del CD. Eso pero aún a pesar de eso, suenan maravillosamente y a mí me parecen una maravilla de músicas. Tú estás obnubilado ya, como se dice. No, pero vamos, que hay cosas que no me gustan en este juego, pero evidentemente los gráficos y la música no es uno de ellos. ¿Qué es lo que no te gusta de este juego? ¿A dónde iba a parar yo? Pues bueno, quizá lo que he comentado antes de las batallas, demasiadas batallas que aparecen y llegan incluso a aburrir y ser demasiado repetitivas. A veces te quedas un poco perdido en el juego y no sabes por dónde continuar. El guión siempre intenta llevarte, pero si te pierdes alguna pista o alguna cosa, te puedes quedar bastante atascado. Y quizá el final del juego, que después de toda la maravilla gráfica que es el juego, no está a la altura de lo que puedes esperar, porque los finales de los personajes no queda muy claro qué pasa con cada uno de ellos, cuál es su final. Y dices, bueno, pues en el Final Fantasy VIII te lo explicarán, no, pero eso no pasará porque aunque los números de los Final Fantasy continúan, los personajes son siempre diferentes en cada uno de los juegos. Y bueno, pues en definitiva, aparte el juego hace un uso maravilloso del cerrón porque los tiempos de carga son casi nulos a pesar de la cantidad de gráficos que te enseña, los efectos especiales son maravillosos, dejan a nivel gráfico muchos juegos de la PlayStation parecen de Game Boy después de ver en las batallas cuando haces las magias y los hechizos que tienes, pues son increíbles, o sea, algo que no se había visto nunca en PlayStation ni Manuel, ninguna. ¿Cuánto le das? En definitiva, yo le doy un 10. Vale. Entonces ya viene cuando tengo que hacerte la pregunta típica de todos los juegos cuando haces esta nota, que solo ha ocurrido con dos en la historia de Game 40. Y ¿es este, Manuel, el mejor juego de toda la historia? No. Vale. Ni mucho menos. De acuerdo, pues con eso nos quedamos contentos. Déjame explicarlo. Es un gran juego, quizá uno de los mejores juegos que ha habido en los últimos años. Mucho mejor que Mario 64, que ha sido el otro 10 en la historia de Game 40. Pero no me parece el mejor juego de la historia. Simplemente un juego original para nosotros que no estamos acostumbrados a los juegos de rol y que mezcla perfectamente todos los ingredientes de acción, aventura, gráficos, sonido, para conseguir una pequeña maravilla que, aunque haya gente que yo creo que no le va a gustar, los que consigan meterse dentro de la historia lo van a pasar de miedo. Pues un 10 que le da Game 40 al Final Fantasy VII, un juego que tiene 3 compactos para la PlayStation y que se vende a un precio que no llega a las 10.000 pesetas. 8.900. A las 9.000. Es el precio oficial y se podrá encontrar más baratos en otros sitios. Posiblemente. Pues después de esto, pasamos a otro de los grandes juegos que se esperan, es en ese caso sí, para ordenador y también para PlayStation. Me refiero al FIFA 98 de cabeza al mundial. Esto es Sanctu, Sonos Blur, su banda sonora original en la intro de este juego. We'll be right back. comentarios de Manolo Lama y de Paco González, con muy buenos gráficos, con, vamos, funciona de maravilla, con la única excepción de que tienen a Raúl ahí en la portada. Es lo único malo que puede tener ese juego, aunque no sé si, cómo va el... Espera un momento, sí, 2-1, un segundo, lo paso no, por aquí. Guillén, no lo hagas, sí, déjame, no lo hagas. Déjame, esta ha sido una semana, ya lo sé, pero tú déjame. Espera, que estoy llamando a la cadena SEPA, es como que al Barça, creo que habrán perdido y todo. A ver, lo tienen, es el productor y tal. Es unos auriculares, que no es una radio. Estamos en el control central de cadena SEPA. ¿Hola? ¿Hola? Está liado. Sí. Hola, soy Guillén de 40. Dime, Guillén de 40. Oye, ¿quieres que te dé una sorpresa? Dime qué ha hecho el Barça. Ha perdido. Pásate por aquí, pedazo de cabrón. Ha palmado, joder. Lamentablemente el Barça ha perdido. Menuda semanita el Barça. ya te digo, voy a hacerme de este, ¿cómo se llama? Del Reus Deportivo o del de Tarragona, porque si no, no me voy a meter directamente con el de Tarragona, porque si no, no pega. Con el Sugrense, que es el de Sitges. En fin, voy a contaros ahora, después del cachondeo, algo que ya va realmente en serio y con lo cual nosotros pedimos vuestra ayuda. Atención a todos. El temporal de la semana pasada ha dejado a cientos de familias extremeñas sin hogar. Han perdido sus casas, sus muebles y todas sus pertenencias personales. Los 40 principales piden tu colaboración para que envíes ropa deportiva, ropa interior de niños, sábanas, mantas, toallas, lo antes posible a 40 Extremadura. La calle es calle Santa Lucía número 2, el apartado de correos es el 06001 de Badajoz y los 40 principales te lo agradecemos de antemano, por supuesto. Son las 9 y 45 minutos y ahora continuamos con algo un poquito más alegre, es la continuación ahora mismo de Game 40 que no paramos y tenemos más análisis que hacer. Game 40. Bueno, después de la semana trágica llegan más tragedias aquí en Game 40. Llegan los pinipon. Atención, Nastrovia. Este es un comunicado del gobierno ruso para todo el mundo. Por favor, es urgente. Al parecer unos turistas, a los cuales no han sido identificadas, se han acercado demasiado hacia nuestra sede central. Por favor. Rogamos que si encuentran a dos individuos paseando con un paquete gigantesco, por favor avisen a las autoridades rusas. Esto es muy urgente. Nos acaban de robar el ordenador de la estación central del MIR y se nos van a caer todos de arriba. Oye, Pin, que esto pesa un huevo. Oye. No veas lo que... A mí me estaban dando folletitos, y de repente he dicho, ¿me voy a llevar eso? Bueno, ya estamos en casa, venga. ¿Tú qué crees que puede ser este paquete? No sé, pero nos hemos traído un buen recuerdo de Rusia, ¿eh? A ver, a mí me ha costado empaquetarlo. Espera, vamos a quitar... ¡Ahí va! Los papeles. ¡Un teclado! ¡Mira! ¡Joder! ¡Mira! ¡Joder! ¡Un ordenata! ¡Este es un 386, eh! ¿Qué dices? ¡Esto es una máquina! ¡Una máquina! ¡Este es... ¡Pentium 100! ¡Joder, un Pentium Mamadokis o Mamarakis! No sé, instrucciones en ruso. Es igual, no importa, yo esto lo he visto mucho en la tele. Voy a acabar de quitarlas. ¿Qué he hecho el curso Windows 95? Trae. Oye, esto irá a 220, ¿eh? Esto va tronado. Esto va cagando leches. A ver, espera que acabe de quitar. Esto tiene que ir a 220. Espera, a ver. Por cierto, no hemos pagado la luz. A ver, ¿por qué no lo enchufamos a ese poste de la calle? Espera un poco, capullín. A ver. Ya está. Espera, que hago una bola con esto. A ver, ¿te prendo fuego? Métete en internet, venga. A ver. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos buscar en internet? Playboy, tío. No. ¿Qué pasa? ¿Que la red solo vale para ver tías en pelotas? Pues claro. No. Venga, que sí. ¿Cómo se llamaba aquella máquina? ¿Cómo se llamaba aquella página? A ver, teclea. ¿A ti no te habían pasado una dirección de internet sí, que había mogollón de juegos? Sí, cabezón, teclea. www. Punto. Punto. Dave Classics. ¿Cómo? Dave. Sí, Dave Classics. Todo junto, ¿no? DaveClassics.com. .com. Venga, dale. A ver, repíteme que no sé si lo he dicho bien. A ver, www. Punto. Punto. Dave. Dave. D-A-V-E. D-A-V-E. Classics. Con dos S y con CS al final. Sí, todo junto. Eso. Punto. Com. Venga, com. Dale, ya. ¿Con qué? ¿Eh? ¿Punto con qué? Com. ¿Con qué? Com. Com. Sí. Ah, entonces quito el qué. Dale a Retour. ¡El Retour! Venga. ¡Ahí va! ¡Qué rápido va esto, tú! ¡Uy, vaya caña! Uy, ¡Ya ha entrado! A ver, espera un poco. A ver qué hay por aquí. ¡Esta es! ¡Míralo! ¡Tío, qué pasada! ¡Mira! Oye, mira. Esto se puede bajar, ¿no? De internet. Esto no tardas nada en bajártelo. Sí. Y tienes todas estas máquinas, mira, empieza oye, a decir. Oye, pero ¿no hace falta algún programa para descomprimir esto? Sí, el MAME. Está ahí arriba, que pone MAME.zip. Ah, yo pensaba que lo de MAME era algo pornográfico. No empecemos, que en la red hay más cosas. MAME significa Multi-Arcade Machine Emulator. ¡Multi-Arcade Machine Emulator! ¡Qué mujer! Pero hay mucho. Mira, empieza a leérmelos. Mira, fíjate. Ahí tienes, por ejemplo, El Black Tiger, el Pac-Man, está el Pac-Man. Y el Rastan Saga. Y el Comando. Y el Wonder Boy. ¿El Wonder Cree? El Wonder Boy. ¿También hay sujetadores? Sí, también. Mira el Galaxian, cómo me gustaba. El Buble Boble. ¿El qué? Kung Fu Master. El Tempest. El Star Wars. Mira el Battlezone. Y también podemos jugar incluso al Nemesis. Sí, ¿y el Salamander qué? Al Hang-On. Y al Pinfall, el Hang-On, ¡qué bueno! A mí el que más me gustaba era este, a ver si está por ahí el de... Pirimini. ¡Ensamble de cohetes! ¡El Moon Cresta! ¡Claro, que también está! Y el Frogger, el de la rana que va subiendo por ahí. Wiki. Wiki. Que parecía que iba escocida. Más. Que parecía que se acababa de encontrar con el Príncipe Azul. Sí, pues el Príncipe Azul le había dejado un pino porque cómo estaba en la parte de atrás. Bueno, señoras y señores, ¿de qué estamos hablando? Sí, señor, de un lugar en internet que si tienes ordenador... Es una maravilla. Va a hacer que llores, va a hacer que te entre la nostalgia. Sobre todo yo me acuerdo cuando jugaba con el Mon Cresta, que me costaba 5 pesetas. ¿Tú qué te vas a jugar acordar? Con el Mon Cresta. El caso es que, señoras y señores, para todo el que haya jugado alguna vez a las máquinas recreativas, aquellas antiguas, Esto es una fábrica de diversión. Horas y horas y sin pagar un duro. Sin pagar un duro y lo puedes bajar de internet. Sí, señor, muy vamos fácil. Vamos a repetir otra vez la dirección. www. Punto. Punto. Dave Classics. Dave Classics con V, Dave. Classics. Y Classics con C. Todo pegado, todo junto. En minúsculas. Punto com. Punto gol. Pero no acaba ahí la cosa. No sé yo. No solamente vas a poder bajarte un emulador de máquinas de arcade. A ver si me entiendes. No estamos hablando de que los juegos se parezcan. Es que este emulador lee las ROMs de las arcade. Sí, señor. Son los juegos originales a los cuales tú estabas jugando en cualquier bar cuando tan solo había 4 recreativas en los bares. Y son exactamente los mismos. El Moon Cresta, por ejemplo, vienen con los numeritos 1, nave 2 y nave 3. Sí, sí. Y es clavao. Incluso el Hang-On es un emulador de la placa System 16 de Sega. ¡Dios mío! ¡Están todos! ¡Está el Rambo! Bueno, ahora cállate y pasa la Playboy. Y también podemos bajarnos el emulador de The MSX. Y también nos podemos bajar los pantalones. Ante la página de Penthouse, Dios mío. Dios mío, ¿qué página? www. Punto. Punto Penthouse. Punto House. House. Punto de cruz. Vale, está pasando ya de castaño oscuro esto. Punto y final. Ya, ¿habéis acabado ya? Menos mal. Continuamos en Game 40 después de esta breve interrupción por parte de los Pitipon. Game 40. Lamentable como siempre, imperturbables como siempre y como nunca son los Pitipon peor. Que hoy han estado fenomenal. La mejor recomendación que han hecho en mucho tiempo. Y no, ¿ah, la sí? página de Penthouse, sino la de Dave Classics, que es una auténtica maravilla para encontrar emuladores de las máquinas recreativas, de Mega Drive, de Nintendo, de Super Nintendo, de todo. Es una pasada. Muy bien. Una felicitación a los Pitipon. que parece que le han buscado un uso al ordenador. Ah, parece mentira. No, no lo esperaba. Lo malo es que Manuel es el ordenador de la Mir. O sea, con lo cual es ya va robado, con lo cual tenemos a los soviéticos detrás. Nada, tenemos a la KGB por aquí. Bueno, pues pasamos directamente a los dos análisis que nos quedan. Empezamos con el Last Express, el juego de ordenador, que desde luego una aventura gráfica que nos sorprendió. Solo nada más verlo. Exactamente, es una aventura gráfica de Jordan Mechner, el autor de juegos tan clásicos como Prince of Persia, Karateka, y que en esta vez no tiene nada que ver. Ha hecho una aventura gráfica en tiempo real. La verdad es que la aventura es bastante original en ese sentido, de que la acción va transcurriendo, tú puedes ir haciendo cosas, pero mientras a la vez están en otros sitios están pasando otras cosas. Entonces, si vuelves a jugar la aventura o a retroceder, ves que si vas a otro sitio pasan otras cosas diferentes que antes te habías perdido, y en ese sentido la verdad es que consigue algo que yo creo que ningún juego de aventuras había conseguido. O sea, realmente una aventura en tiempo real. Muy logrado, sobre todo porque la historia está muy bien hecha. La historia es, tú te montas en el famosísimo Orient Express, que has quedado con un amigo y nada más montar te encuentras que tu amigo está muerto. Entonces durante todo el trayecto del Orient Express tienes tiempo para investigar qué es lo que realmente ha pasado. Entonces vas conociendo a los personajes, investigando, registrando sus vagones para encontrar pistas, hablando con cada uno de los personajes. El texto está ahí, todas las voces en castellano, que están maravillosos porque consigue introducirte realmente en la historia y sentirte que estás allí. La verdad es que los gráficos quizá decepcionan un poco porque, bueno, como es clásico en el señor Jordan, ha vuelto a utilizar la técnica de rotoscoping, que es, después de haber grabado en vídeo a los actores, pues dibujar encima de ellos. Los gráficos pues son dibujos sobre la base digitalizada de una grabación. Y bueno, para los estándares de hoy en día quizá parecen un poco pobres, pero bueno, lo que importa es que consigan ambientarte maravillosamente. Están muy bien animados. Y el juego pues está lleno, como todas las aventuras, de puzzles, enigmas y una trama misteriosa que hay que resolver, y con bastantes sobresaltos, sorpresas y unos personajes que están muy logrados, tanto su comportamiento como todo lo que está ocurriendo en el tren. O sea, el guión es perfecto. En definitiva, que hoy tenemos poco tiempo, pues vamos, le voy a dar un 8 porque la aventura es un poco corta, demasiado corta, pero realmente si la vuelves a jugar puedes descubrir muchas cosas que no hubieses visto en tu primera visita. Y bueno, un juego yo lo definiría como una aventura muy original. En fin, pues ya que no tenemos demasiado tiempo, vamos a pasar a otra aventura que desde luego también nos recuerda, ya que has hablado antes del Prince of Persia o del Flashback, inclusive nos vamos a otro juego que desde luego lo rememora de alguna forma, lo mejora gráficamente y desde luego también el aspecto humor. Me refiero al Abbey Odyssey. El Abbey Odyssey, una pequeña maravilla que salió hace tiempo y de la que tendríamos que haber hablado ya, mucho. Antes, sí, pero bueno, realmente hemos pasado más tiempo jugando del que deberíamos. Y bueno, pues como decía, recuerda mucho a Flashback y a juegos de este estilo, lo que pasa que todo hecho con un gusto exquisito. O sea, los gráficos, las intros en 3D, todo pre-renderizado, es maravilloso cómo hilan además las intros con el juego mismo. Y luego el juego pues es eso, simplemente ir pasando pantallas y resolviendo puzzles que vas encontrando. Más o menos cada pantalla tiene un puzzle que normalmente suelen ser de los de probar y hasta que encuentras con la clave. Lo que es maravilloso es que no tiene tanques, aquello lo que se decía antes de tanques, no tiene vidas, ¿no? O sea, tú sí. te mueres y puedes volver a jugar tantas veces como tú quieras. Afortunadamente, porque en muchas pantallas hasta que no mueres, mueres por sorpresa y hasta que no mueres no ves realmente qué es lo que había que hacer o cómo había que, o un peligro que no se veía que estaba ahí. Bueno, el juego está hecho con un gusto exquisito, es una maravilla, los gráficos, los sonidos, las voces en castellano que está traducido. Bueno, en inglés es bastante chulo, ¿eh? Exactamente, pero han hecho una traducción perfecta, yo creo que una de las mejores que se han hecho en España. Fantástico, y que te tires pedos también, ¿eh? Exactamente, y aunque para los gases. Hay una utilización de, ¿verdad?, que para la gente puede considerarlo como original, que es lo de hablar con otros personajes, pero realmente es una interacción bastante simple y es Yo creo que lo típico de las palancas, que das una cosa y repercute en otro sitio, pues eso hecho de una forma muy elegante, que es con interactuando con otros personajes. Pero yo creo que lo más sorprendente de este juego es que tiene un montón de pantallas ocultas, un montón de trucos, un montón de sorpresas, sobre todo. No, es un juego con cantidad de pantallas y cada uno que hay que pensar. Luego hay fases un poco más arcade en la que tienes que hacerlo perfectamente, saltos un poco más de plataformas, que se intercalan entre las que son las principales, que yo sé, creo que son las fases esas en las que tienes que ver que realmente cómo puedes pasar esa pantalla o qué tienes que hacer para liberar a tus compañeros. En definitiva, es un juego maravilloso y que no había nada del estilo en PlayStation. No. Y yo creo que muy recomendable para toda la gente que le gustan estos tipos de juegos y quieren estrujarse un poco el coco, que es lo que hay que hacer. ¿Qué le damos? Estoy entre el 8 y el 9, es un juego difícil. Dale un 9, está bien. Venga, me dejaré influenciar por ti un 9, porque es un juego maravilloso y que se pueden pasar muchas horas. Y además tengo que pedir perdón a la compañía de videojuegos porque no lo hemos analizado antes, porque yo estuve jugando como un loco desquiciado a ese juego y luego Manuel le ocurrió exactamente lo mismo. Pero bueno, los juegos hay que analizarlos bien. Muy adictivo, bien. Manuel, muy adictivo. Exactamente, y hay que jugarlos hasta el final para poder decirlo realmente. Bonita excusa. Bueno, tú no lo has acabado, pero ¿tú sí? Yo todavía no he llegado al final bueno. Me falta liberar un par de bichos, compañeros, ¿no? De Abimas. Sí, sí. ¿Cómo se llaman? Los Mudokons estos. Los Mudokons. Bueno, pues en cuestión de un minuto terminamos hoy en 40, no sin recordarte que la semana que viene estaremos aquí otra vez. Recordarte otra vez nuestro modo de contactar con nosotros. A través del correo electrónico, programas@cadena40.es, a través del web de los 40 principales del Ángel de la Carte, a través del contestador automático, el 522-31-28, con el 91 delante, y a través del correo ordinario, que es el apartado 222, poniendo delante Game 40, apartado 222-28080 de Madrid. En fin, nosotros terminamos no hemos tenido hoy a Carlos, que seguramente estará perdido por Inglaterra. Y nada, me he guardado el análisis de G-Polis para la semana que viene. Ya, hacérselo delante suya. No, por supuesto. Y un cero pelotero que se va a llevar. Levantará el dedo y le caerá un donut. Ya verás. Pero te lo digo en serio, ¿eh? Ya verás. O sea, ni que lo haya hecho él, ni que sea de los primeros. Que por cierto, no salen los créditos, que no hay créditos en el de PlayStation. No sale, ¿eh? No, ya nos lo contó él, que para ahorrar un poquillo de dinero se quitaron una página al manual que era la de los créditos. Yo que quería enmarcarla y esas cosas y quedar bien. En fin, os quedáis un poquito en el 3-2-1, que es realmente recomendable ahora mismo con el señor Lucky. Y luego. Perdáis el capítulo de Expediente X. Malde y Scali nos esperan. Hasta luego. Adiós.